ser cuando la historia de Emiliano se confunde con la revolución, cuando distintos pueblos se sublevan al grito de viva Zapata y recuperaban su tierra cantando la cucaracha, o cuando nace el lema de Tierra y Libertad que hoy luce en el Palacio Cortés de Cuernavaca, inmortalizando la figura de Emiliano Zapata montando un caballo blanco en el mural de Diego Rivera. Mi ventana llenaron estos ojos de lágrimas. y así la voz de los hombres pequeñitos, los sin rostro, los que andan en la noche y son montaña, nos olvidan de siempre que hoy hablan con la palabra del corazón, como ellos dicen, están ganando la parada a la contrapropaganda oficial, no tienen prisa, siempre fueron muertos vivos, solo que hoy eligieron el fútbol.